Hay cosas que a mí me suceden que son muy interesantes y me gustaría contarlas aquí, pero ya en la Mar en Coche me dijeron que no todo puedo contar, así que solo me limito a mi viaje interplanetario. Sí, claro, esta es la mejor serie de la tribu, por lo menos hasta el momento. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Nuestro héroe, el niño Josema, ya logró contactar a Washington Cacatúa Gutiérrez y está a punto de despegar en una nave camuflada como parte del set de verano de 98. El despegue se acerca y Josema no puede estar menos nervioso. Vamos a un capítulo de la serie que no usa audios del despegue del Challenger por las dudas. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Mi profe, estamos a punto de despegar en la navecica que era la casa del personaje Agustina Cherry. Ahí está, en la famosa serie argentina. No puedo más de los nervios, profesorico. Josema, deja de temblar. Tus movimientos espasmódicos perturban la estabilidad de la fuerza marxista. Es que usted sabe cómo domina el ritmo mi cuerpecico, amado profe. No puedo dejar de moverme. Escucha, es probable que despeguemos en cualquier momento. Washington está controlando desde el exterior el rumbo de nuestra nave Cherry. Claro. Ahora entiendo lo de la cantidad de cerecica que hay en todos lados. Cherry, Agustina, pero también cereza que en inglés. Qué particular es nuestro agente oriental, mi profe. Si todo sale bien, podremos encontrarnos al resto de nuestros amigos en el espacio, ya que ellos han viajado en otras de las naves provistas por este agente uruguayo. Me encanta cuando maneja tanto dato, profe. Estamos saliendo. Vamos a por la aventura más trascendente de nuestras vidas. Si será intrigante la nave de Cacatúa, que toda la comida de la casa y esta casa-nave tiene gusto a cereza. Un clavo neurótico, mi profe. No es momento de juzgar a Cacatúa. ¡Ya estamos saliendo! Pero qué curioso, profe. Hasta los habitantes de Costa Esperanza vienen a saludarnos. Miren, ahí está Juan Ponce de León, dispuesto a tocar su simpática canción para despedirnos. ¡Hola, Juan! ¿Cómo está? Qué linda la guitarrica, ¿eh? Ahí va. ¡Qué enorme cantidad de ruido! ¡No lo soporta! Pero qué increíble que se escuche desde la distancia. Bueno, vamos por el espacio. Están todos aplaudiendo, mi profe. ¡A triunfar en todo! ¡La salsa se impone en términos universales, profe! ¡Vamos por todo, profe! La nave despegó y se volvió a escuchar el tema de verano del 98. Un auténtico viaje del que nos hemos pegado. Pronto aparecerán más personajes a pesar de los deseos de quienes los interpretan. Claro, lo mejor para esta, la serie con problemas de adaptación que está esperando a su maestra integradora porque siempre llega tarde. Estamos hablando de un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puede revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.